El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Saludos y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear. En este martes 1 de septiembre del 2020, empezamos un nuevo mes con toda la energía para compartir el arte en la provincia. Empezamos el programa contándoles que el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa trabajando por el sector artístico y cultural. Por ello, los múltiples talleres virtuales siguen vigentes en beneficio de la ciudadanía. La semana pasada realizamos con éxito la segunda asamblea provincial con énfasis en los valles, donde pudimos informar a los asistentes respecto a la labor que se ha venido realizando en territorio. Para la siguiente semana, nuestra Escuela de Formación de las Artes, EFAN, reabre sus puertas de manera presencial, adoptando todos los protocolos de bioseguridad. Te invitamos a ser parte de nuestros grupos de estudiantes en los módulos 1 y 2, en las áreas de teatro, música y pintura. Recuerden que el acceso a EFAN es gratuito. Los días de clase son los lunes, miércoles y viernes en horarios de 9 a 11 de la mañana y de 14 a 16 horas. Hoy tenemos un invitado de lujo en la cabina de Pichincha Nuclear. Él es Omar de San Francisco, es cantante, músico, instrumentista, luthier y docente de música. Omar Moreno, quiteño de nacimiento, desde muy temprana edad mostró sus habilidades musicales, aprendiendo a interpretar instrumentos de cuerda, vientos andinos, teclado y percusiones. En su juventud crea el grupo Taquillacta, apadrinados por Taquillacta de Perú, participando en festivales, concursos y encuentros musicales en todo el Ecuador. Omar de San Francisco ha grabado 12 trabajos discográficos que le abrieron las puertas para girar por Latinoamérica y Europa. Estudió música en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Su versatilidad vocal y musical lo ha llevado a interpretar gran variedad de estilos y ritmos musicales. Tiene larga trayectoria en la enseñanza musical. Dirigió la Escuela de los Jarcas en Bolivia y Ecuador, enseñando los nuevos talentos que aún se mantienen vigentes. En la actualidad está actuando y dirigiendo el proyecto Arte en la House, una propuesta de enseñanza artística online. Hola Omar, bienvenido a Pichincha Nuclear. Un gusto, muy buenas noches con todos los amigos de Pichincha Nuclear, con todos los amigos también que nos escuchan, que nos miran. Gracias, Atri, por la invitación. Gracias a todo el equipo administrativo por la invitación. Qué lindo estar acá. Gracias a ti, Omar. Qué gusto conversar contigo también a los tiempos. Pues es siempre muy bonito encontrarnos en estos espacios, ¿no? Quisiéramos bueno, empezar la conversación conociendo un poco más a fondo de cómo nació la propuesta musical de Omar de San Francisco. Bueno, sí, vamos a empezar, haciendo un recuento rápido. Empecé a los 7 años de edad. Recuerdo que cantaba encima de las piedras de la barra en ese entonces, con una guitarra que me había regalado mi abuelo. Entonces yo pensaba que la piedra de la barra era la super tarima, y con la guitarra empezaba con los tres acordes que en ese tiempo pude sacar al oído, ¿no? Luego de eso, pues en la escuela formé parte de los coros de música de la escuela Pablo VI. donde me eduqué, luego formé el grupo, la agrupación de música folclórica en el Colegio Pablo VI igual. Y me estaba acordando también que ahí justamente fueron las primeras clases de música que di en un curso ocasional luego de salir de este curso. E ingresé a la Politécnica Nacional, inclusive ahí formamos el taller de música en la Escuela Politécnica Nacional. Dimos clases de música y además de que nosotros también estábamos estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica. Fue bonito porque participamos en muchos festivales universitarios, participamos de festivales intercolegiales, interescolares que en ese tiempo existía. Estaba muy de moda el boom folclórico en la época de oro de los 70, 80 y 90. Entonces, por ese lado, pues me incliné hacia los sonidos de la tierra, hacia los sonidos del viento, a la Pachamama, al Tata Inti. Y luego de terminar ya la carrera en la Poli, pues estudio música en el Conservatorio Nacional, que quedaba justo a la vista. Terminaba las clases en la Poli y corría las dos cuadritas y me iba a estudiar en el Conservatorio Nacional. Gané una beca, pues, y me fui a Suiza, donde me especialicé también. En ese viaje llevé mi violín, mi bandolín, mis vientos, mis instrumentos de viento andino. Conocí a muchos amigos, allá a muchos amigos bolivianos, peruanos. Nos volvimos a ver con muchos amigos otavaleños allá. Afianzamos la amistad con mucha gente que todavía vive allá, que todavía tiene sus raíces en América, pero tiene también sus nuevas raíces de Europa, Asia y África. Claro. Cuéntame una cosita. ¿Qué tan novedosos eran los instrumentos latinoamericanos allá en Europa, ¿no? En ese tiempo? Era la novedad, como que nosotros sentimos en este momento que lo que viene con el metro. Entonces nosotros llegamos allá sin amplificación, sin nada, solo a capela. Y bueno, con el pelo largo, ¿no? Que acostumbramos desde pequeños. Y para todo el mundo le llamaba la atención. Hablábamos del quichua y la gente se nos acercaba, nos tocaba. Cuando estábamos tocando los instrumentos de viento, la quena, la zampoña, ellos miraban, estaba tocando así, y ellos miraban por este lado, se ponían las cabecitas por aquí, o sea, era una novedad tan fuerte que por eso la música folclórica pues repunta en Asia y repunta en Europa en ese tiempo. De pronto querían interactuar contigo, tocar un momento el instrumento, conocerle, ¿no? Tenían esa curiosidad. Sí, se acercaba el público, se acercaban los varones, las mujeres, se acercaban. Decían, ¿qué son estos palitos? ¿De dónde se vienen estos palitos? ¿Cómo se llaman estos palos? Entonces era el material, la tunda, el material del bambú, el material la madera, que nosotros explicábamos que viene del altiplano de América, que viene de la tierra también de Loja, que viene de la tierra del Perú. Y ellos decían, qué extraño, ¿por qué tiene siete burquitos? ¿Se parece a una flauta dulce? ¿O se parece a una flauta india? ¿O se parece inclusive a un clarinete? Entonces, eran bastante novedosos y ese dato, como nosotros teníamos a veces dos, tres instrumentos de repuesto, ellos querían comprarlos. Nosotros por hacer negocio, pero claro. ¡Claro! Claro, además de eso, una foto, el autógrafo en el instrumento, y pues empezamos a salirnos, y desde ahí empezó el arte de la lutería, que también me gusta. Era chistoso porque algunos de amigos habían viajado desde Ecuador y su primer viaje era Australia. Primer viaje, por suerte, era Inglaterra, donde ahora te aprueban con más del 90% de inglés para llegar allá. Y entonces nosotros llevábamos el instrumento, llevábamos el bolso de mano. ¿Qué van a hacer? ¿A turistear? Sí, vamos a turistear. ¿Dónde está la bolsa? Los $5,000 presentamos de acuerdo y efectivo en ese tiempo, imagínate. ¿Hace cuánto? ¿En qué año habría sido? Estamos hablando de unos 30 años atrás. 30 años. Imagínate. Y viajaban, les tocaba viajar con tanto dinero en el bolsillo. Y teníamos que viajar con la bolsa, se decía eso. Uh-huh. Y había una costumbre. Por ejemplo, yo llegaba a Ámsterdam y desde ahí le reenviaba el dinero al Ecuador, ejemplo, a mi primo. Mi primo viajaba con el mismo dinero y llegaba, y así el dinero iba de amigo. Iba rotando. Ese era un mecanismo que nos inventamos pues allá, ¿no? En ese tiempo. Qué loca historia. O sea, imaginarse, ¿no? La época primero, la época, la novedad para ustedes y también para la gente que les conocía allá, que les escuchaba tocar. Y bueno, la aventura, que me parece impresionante, sí, también. O sea, el mecanismo que se inventaron para ir rotando el dinero y para que todos puedan viajar. Claro, para que el grupo entero viaje de uno en uno. Si viajábamos al principio, 6 o 7 no nos dejaban, solo dejaban pasar 2 o 3 máximo. Teníamos que viajar de uno en uno. Íbamos en los ferries en ese tiempo, en los buques, con un mes de viaje, y era todos los días tocando. Y como íbamos de pasajeros, íbamos tocando en el buque y llegábamos con una plática de ti. Eso también era bueno. O sea que iban también, pues, ganándose el pan. Sí, sí, así es. Así eran las cuestiones folclóricas de ese tiempo. Nos topábamos en la calle con músicos de ahora que son grandes de Perú, grupos grandes de Bolivia, nos topábamos, porque ellos también empezaban a tocar en las calles y luego se pararon rápidamente, porque ellos tienen una mayor formación, mejor formación, mejor empresa, mejor industria del folclore, y son más unidos. Es por eso que la música de ellos surgió más rápido, se fue más rápido, tiene un pegue internacional más fuerte. Claro, y es que implica también, tú sabes que en este campo implica inversión, y hay que tener también un fondito para poder invertir y poder sacar la música a flote, porque pues así es. Así es, así como tú, ¿no? Tú eres artista igual en el ámbito musical y sabes lo duro que es. Por ejemplo, si nos presentamos en un escenario, nosotros deberíamos, un lujo, ¿no ves?, tener nuestro propio sonido. Y eso es lo que logramos nosotros comprar allá en Alemania. El primer grupo que trajo el sonido desde Alemania, de la marca Mackie y de la marca Boss, fue Charijaya, acá en Ecuador. Trajeron 2 contenedores de sonido directo desde allá para presentarse en el Coliseo de Otavalo. O sea, ¡qué maravilla! Bastante grande, todos los grupos grandes en diferentes países. Claro, qué maravilla. Y bueno, tú viviste también la experiencia prácticamente a la par con ellos. Sí, sí. Yo tenía pues una década de minoría en edad y iba aprendiendo y me gané la confianza. Como uno es comedido, pues, ¿no?, en donde se esté. Y uno es sincero, sobre todo. Entonces, pues, se acomoda las circunstancias de cualquier pueblo y de cualquier gente a la que lleguemos. Claro, es que esa es parte también de la versatilidad del artista, ¿no? Conocer los lugares a los que vas, adaptarte a los lugares a los que te invitan y, bueno, ser parte también de la cultura que vas conociendo. Dice un sabio refrán, a donde fueres haz lo que vieres, entonces uno va y aprende. Sí, y ese pega perfecto, pega perfectísimo en nuestra situación. ¿Y ustedes tuvieron algún inconveniente transportando sus instrumentos? No, nosotros como personal no, tuvimos algunos amigos próximos que antes había unos bombos grandes, unos con caras, uh-huh, de más o menos 1 metro de diámetro por unos 40 centímetros de espesor, y ahí pues traficaban la droga, hacían pasar dentro del violín la droga, dentro de un charango, en la parte del diapasón, y hacían un canalito y ahí colocaban droga. Entonces ahí cayeron muchos, lamentablemente se metieron por ese camino chueco, ¿no? Claro, pero bueno, lo que ustedes llevaban es más bien música del alma. Sí, y había también, que llevábamos en ese tiempo cassettes, y cuando llegábamos a las fronteras, por ejemplo, de Italia íbamos a Alemania en tren, llegábamos a las fronteras y nos decían, ¿ustedes son músicos? Sí, entonces, a ver, toquen. En ese tiempo cogían el cassette, a ver, toquen el número 3, ejemplo, el cóndor pasa, y nosotros en la parte de la entrada a tocar el cóndor pasa, y la gente nos quedaba viendo, nos tomaba fotos. Nos ganábamos a los policías, a los guardias, a los gendarmes. ¡Wow! O sea, les hacían la prueba de artistas. Y si éramos. Entonces luego claro. Ellos compraban el disco, les firmábamos, tomaban la foto y así, ¿no? Era eso muy repetitivo en las fronteras, en el registro de fronteras. Bueno, pero excelente experiencia también, ¿no? Claro, claro. Ya sabíamos cuál, ya sabíamos qué disquitos teníamos que regalar a los gendarmes y así, pues. Dejaron fans por allá, sí, fans uniformados. Sí, bastante, bastante, me acuerdo de ese tiempo, de esa época, muy, muy bonita. Qué bonita anécdota, Omar. Como para escuchar la música que tú interpretas, la música que tú compones, nos gustaría presentar un tema en vivo, ¿te parece? Buenas. Aquí tengo mi guitarra. Tu compañera. Seguro. Ella creo que ya tiene conmigo 15, 16 años. Ella me regaló mi esposita. ¡Uy, qué dulce! Es un artesano, es pastosa esta guitarrita. ¡Qué bien! A ver, cuéntame qué tema vamos a escuchar. Un tema de corte nacional. Estamos en Ecuador y vamos a empezar con nuestra música. Los pasillos, sobre todo, una música bastante melancólica y alegre también, porque los pasillos tienen un corte melancólico, un compás también festivo y alegre, ¿no? Así como la danza francesa, los valses de Francia. De eso se deriva el pasillo de Colombia y nosotros lo absorbemos y lo hacemos como música patrimonial del Ecuador. Vamos a... Y el ecuatoriano llora con el pasillo. Sí. Llora riendo. Seguro. Adelante, Omar. Y Francisco Paredes Herrera, el pasillo, tú y yo. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque no matas el hielo de este invierno. Brilla tu frente, tu alumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz y yo la angustia, y el abismo, tú la cumbre, eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la traicionera y el invierno oscuro y triste. Son como celos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma, tu sabroso. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida, para este corazón tan tierno, es como flor que se ha muerto por el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tan hierta, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor, celeste arde en ti, a fuego santo de ideal. Eres la ternura mía, pero eres también fanal. Sin ti mi vida sería una arena. Eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque no mata el hielo de este invierno. ¡Aplausos! Muchas gracias. Omar, maravilloso. Qué bonito escuchar la buena música ecuatoriana. Y hablando de todo este caos humano que hemos estado viviendo últimamente, ¿cómo has tenido que reconstruir, reformar tu puesta en escena, tu trabajo artístico en medio de esta emergencia sanitaria que ha estado viviendo el mundo? Llevamos más de 5 meses en esta situación y pues para el artista ha sido bastante pesado sobrellevarlo. ¿Cómo lo has estado sobrellevando tú? Bueno, en el aspecto musical hemos seguido los ejemplos de los hermanos mayores, ¿no? Nos hemos ido actualizando en material informático, en material online, material digital. Yo no soy mucho de Facebook, pero ahora sí, de corro a las redes en 3 veces al día. Eso es lo que me enseñó también mi esposa, porque ella es la marquetera de nuestra empresa, de nuestro producto. Y pues bueno, hemos estado incursionando en este campo de la música online, de los conciertos virtuales. Hemos dado serenatas también virtuales a la mamita, al papito. Nos hemos estado vendiendo como producto para los cumpleaños, para la santa, para los graduados, que no hace mucho pasó. Es eso en lo que respecta a la música y en lo que respecta también a la empresa de arte en la house, que es un arte integral. Pues ahí he estado metido en el estudio de grabación y siguiendo tutoriales, y siguiendo cursos, alimentándome de nuevas tecnologías, nuevos programas, nuevos plugins que existen en el mercado. Pues incursioné en la música electrónica, dando gracias a Dios, se hizo fácil el manejo de estos programas, pues, y hemos creado con la letra de mi esposa y la musicalización mía, pues, muchos temas que son 10, 11, 12 temas ya, 12 temas con respecto a un CD, a una nueva producción de arte en la house, donde tenemos canciones para la naturaleza, tenemos canciones para el planeta Tierra, tenemos canciones para las frutas, tenemos canciones para los vegetales, tenemos canciones para arte en la house. Hicimos una canción propia para el arte en la house, el ritmo de electrónica, y con toques muy cadenciosos de la costa. Entonces es algo bonito, algo que se quiere internacionalizar. Esas fusiones, qué bien. O sea que ustedes no perdieron el tiempo en la cuarentena, ¿no? O sea, fue un encierro muy productivo. Yo aprendí mucho de mi esposa y recalco esto, porque ella se levanta a las 5 de la mañana, 5:10 a lo mucho, y ya está trabajando, está dándole. Entonces, uno como artista tiene otro reloj biológico. Cierto. Pero ya saben, la que manda es la jefa, la mujer. También, sí, y me hizo reorganizar mi vida y pues mejoró la productividad también en la música y con lo que respecta al teatro, a la pintura y a la fotografía. Entonces, claro. Hay que acotar que justo la semana pasada conversábamos con Ana María Moncada, que es actriz y es también docente de teatro, y es tu esposa. Entonces, entre los dos están armando este hermoso proyecto que se llama Arte en la House. Anita nos daba algunos detalles, pero más bien tú desde tu punto de vista de dirección y de dirección musical, ¿no? Cómo han estado armando este proyecto. Lo que he visto hasta este momento me ha encantado, porque es una propuesta integral, ¿no? Que no solamente es de enseñanza, sino también se involucran con conversación con los padres de los niños, o sea, hacen una suerte de terapia también. Y en este tiempo tan necesario, pues las terapias emocionales son súper valiosas. Sí, además de la metodología de enseñanza, ahí tenemos nosotros unos tips, unos truquitos, un plus, que damos unas charlas integrales a los papitos, a las mamitas, inclusive vienen las abuelitas, se inmiscuyen en la conversación, la pantalla de la compu ya queda pequeña para toda la familia, entonces nos juntamos en la sala, y es bonito porque se encuentra el lado de los sueños de los papás, los sueños de los abuelitos y los sueños de los bebés, de los hijitos. Entonces tenemos que llegar a un punto en común, siempre con profesionalismo, sin herir susceptibilidades, y pues llegamos a una enseñanza tal que luego los papitos ingresan a Arte en la House y aprenden cursos de canto, aprenden cursos de pintura, inclusive aprenden cursos de zampoña, y la mamita dice, no, por favor, yo quisiera una flauta dulce, porque yo tengo una flauta dulce que tenía desde el colegio. Se va, corre, se demora un poquito y trae, dice, mire, profe, yo quisiera retomar la flauta. Entonces los hijitos se sorprenden. Dicen, mami, tú tocabas esto, papi, tú tenías la guitarra de mi abuelito. Y es un sinfín de historias que esta cuarentena, esta pandemia nos ha hecho mejor el núcleo familiar ser más estable. Yo digo, fue arma de doble filo. O se hundieron las familias, o de una vez se tuvieron que abrir cada uno por su. Sí, puede ser, ha sucedido en algunos casos. Y claro, pues es el constante contacto con la familia, que no todos los días se lo tiene, por más que se vive en el mismo espacio. A veces no había tiempo para compartir, ¿no? Para sentarse a preparar la comida entre todos o compartir una gran cantidad de tiempo juntos dentro de un mismo espacio. Y estamos hablando de relaciones interpersonales que acaban siendo complicadas en algún momento. Entonces sí, creo que para muchas personas fue difícil manejarlo. Pero a buena hora existen terapias artísticas como las de ustedes para poder sobrellevarlo de mejor manera. Sí, y también como mi esposa es maestra en actuación, pues ya cuántos años ya vamos. Y entonces ella siempre me dijo, tienes que aprender del método. Y es verdad. Uno ya con el libro de teatro en la cabeza, pues aprendió del método y ya se está actuando, y eso es buenísimo para un cantante, un compositor, un luthier. Claro, justo hablando de la metodología, me gustaría presentar un video sobre tu metodología de enseñanza musical. Si te parece, entonces vamos a ver un poquito de la metodología de enseñanza musical de Omar de San Francisco. Hola, soy Omar de San Francisco. Te saludo desde Quito, Ecuador. Gracias a la experiencia y a la formación académica, desarrollé una metodología práctica y de muy fácil comprensión, que he aplicado por muchos años a todos mis estudiantes. Además de enseñar, fabrico mis propios instrumentos musicales. También estoy escribiendo en la actualidad la música para obras de teatro. Me gusta escalar la montaña, pintar y compartir el tiempo en la familia. ¿Te gusta la música? En mis cursos podrás aprender guitarra, charango, instrumentos andinos de viento y canto. Esta es una quena. Tiene 6 orificios adelante y uno posterior. Y suena así. Un sonido dulce, un corazón sumamente suave. Otro instrumento tenemos acá, la siku o zampoña, originaria en el altiplano de América, Bolivia. Sonoridad proviene del bambú, un instrumento muy noble. A continuación, tenemos otro instrumento, como el rondador, un instrumento muy clásico en la música nacional indígena ecuatoriana. siguiente instrumento musical es la flauta de Pan, muy conocido mundialmente. También puedes escoger el instrumento de el charango, instrumento cordófono muy sonoro y alegre. El timbre muy exquisito, como un trinar de los pájaros. Además, tienes la opción de aprender guitarra o canto. Disfrutar el arte de la house, trae a tus amigos que vamos a enseñar, agarra tu instrumento, nos vamos a cantar, soy un personaje, yo ya me voy a actuar. Te espero en mis clases, contáctame, responderé a todas tus inquietudes. Acabamos de ver el video de metodología de enseñanza musical de Omar de San Francisco. Omar, me gustaría que nos muestres un poco los instrumentos que te acompañan y pues que nos vayas explicando sobre cada instrumento, ¿no? Sobre tu trabajo de luthier también, por favor. Perfecto, sí. Bueno, vamos a empezar con este instrumento que se llama la mandolina. Tiene 8 cuerdas en pares de 2 y suena idéntico al violín. Es a la par. La mandolina que toca Red Hot Chili Peppers y el violín. ¿Sí? Son muy iguales mi, la, re, sol. Los dos instrumentos afinados en este estilo. También tenemos el charango, muy conocido internacionalmente, 5 pares de cuerdas, mi la mi do sol, ¿sí? Con una caja armónica muy sonora. Además tenemos los palitos de lluvia, ¿no? ¿Sí? Estos todos estos instrumentos los construyes tú. Sí, así es. Esta profesión como instrumentos de cuerda se llama luthier. Y si regresamos a los instrumentos de viento, allá en Bolivia se les conoce como ludiri. Entonces también nosotros somos unos ludiri. En América tenemos las quenas. Las quenas me acompañan muchos años. Son buenísimas. De bambú y de jacarandá, hechas por mi persona también. Tenemos el instrumento más lindo que tiene el Ecuador, es el contador. Un instrumento originario del Ecuador, además del bandolín. También tenemos las conocidas y nunca olvidadas y muy famosas zampoñas, ¿sí? De diferentes tamaños, de diferentes grosores, ¿sí? Depende del nivel de soplo de los aprendices, de los profesionales. También estoy indicando estos instrumentos que me mandó a reparar un alumno mío. Son muy bonitos, ¿no? Más como adorno, pero los reparé y los hice servir. Ya están listos para entregar también. Ya son funcionales. Seguro. Este es el material con el que se construye una zampoña, ¿sí? Nosotros traemos este material desde Bolivia, desde el sector entre Santa Cruz y Cochabamba. Justo en la mitad, a unos 35-40 minutos, existe una montañita de clima calor, con calor y con humedad. Ahí crecen los mejores tubos de zampoña, según nuestra experiencia, porque todo esto aprendimos allá en Bolivia, en Cochabamba, en el taller del maestro Wilson Hermosa. Eso justo te iba a preguntar, ¿cómo llegaste tú al arte de la lotería? Bueno, luego de viajar a Bolivia, incursioné en la escuela de los jarcas como estudiante. Aprendimos de ahí a tocar zampoñas, a tocar quenas, a tocar guitarra, a tocar charango. Y luego con el pasar de los años, pues, el nivel de expertise, el nivel de experiencia, resolvieron los hermanos mayores, en este caso Gonzalo y Elmer, darme la dirección personal de la nueva Academia Musical Jarcas, allá en Cochabamba. Nosotros pues reabrimos la academia en el edificio Ulises, me acuerdo, en la planta baja, ya que estaba muchos años paradita la escuela, solo eran tutorías, eran tallercitos, pero nosotros hicimos una academia musical permanente en donde se formó a muchos de los actuales cantantes que están en Bolivia, muchos de la gente joven, muchos de la gente contemporánea. E incluso me estoy acordando que cuando estábamos dando clases allá en Cochabamba, en Bolivia, llega un grupo de ecuatorianos, llegan así, todos tímidos, con un besito, y dice, sí, nosotros queremos recibir, profe, clases de instrumentos andinos. Claro, perfecto. ¿De dónde vienes? De Santo Domingo de los Áchilas. ¡Qué bella, yo, qué sorpresa! No, le digo, yo soy de Quito. ¡Ay, no, qué bonito encuentro! Usted es profesor y está dirigiendo y es de Quito. Sí, hay unos tremendos abrazos y todo. Sí. El grupo de encuentro, me acuerdo, sí. Sí, fue bonitas experiencias. Venían alumnos de Ibarra, venían alumnos de Quevedo, allá Cochabamba, y pues uno se les brinda, ¿no? Todo, como siempre, a todos los alumnos yo doy todo lo que sé para que ellos puedan también incrementar sus habilidades, y en el largo tiempo, en el corto tiempo, ya depende de ellos, pues ellos también quisiera que enseñen a la nueva generación. Claro, bueno, dejaste entonces un semillero bastante importante por allá también. Sí, mucho. ¿Qué te parece, Omar, si nos vamos con música? Seguro vamos. ¿Qué nos quieres interpretar en este momento? Bueno, allá en Bolivia existe una canción que se titula El Moto Méndez. Esta canción es como, aquí en Ecuador, si comparáramos en algo, el Lamelín de Ecuador, que lo tocamos en todo lado. Allá el Moto Méndez lo tocamos desde los alumnos de primaria y en secundaria. Muy bien, queremos escucharla entonces. Es el ritmo de cueca. Muy bien, Omar, qué bonito escuchar esa música tan alegre. Sí, gracias. Sí, el ritmo de la cueca es un ritmo alegre, como tú dices, se interpreta en todas las fiestas, en todos los días. Allá Bolivia es una tierra donde todos los días tenemos un santito a quien festejar, y las guitarreadas son largas. Es por eso que también uno se perfecciona allá de tanto compartir y compartir. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? En Bolivia estuvimos 2 años. Claro, y ahí trajiste todo el aprendizaje también para ponerlo en práctica acá. Sí, sí. Y vinimos con el proyecto en ese tiempo y pues reinauguramos también acá la Academia Musical Carcas en el sector norte de Quito. Empezamos por la Plaza de Toros, en el sector de la Plaza de Toros, me acuerdo. Uh-huh. Y tuvo mucha acogida. Venían inclusive cantantes que estaban en el medio artístico, instrumentistas que ahora ya interpretan muy bien, ejecutan muy bien su instrumento, pues vinieron a perfeccionarse en la Academia Musical Carcas, donde mi persona dirigía y mi esposa también daba clases de actuación para músicos y cantantes. O sea, ustedes eran compañeros de trabajo desde ahí. Sí, sí. Igual como ahora lo están ejecutando ya, pero con empresa propia, con Arte en la House. Sí, sí. Cositas, sí, ya vamos desde el 2003 que ella llegó acá al país, porque yo la conocí realizando giras, me acuerdo, en el territorio venezolano. Fuimos avalados por la embajada, de cancillería a cancillería, pues viajamos a Venezuela, estuvimos de muchos, muchos festivales. Fuimos teloneros, me acuerdo, de Oscar de León, de Ricardo Montaner, de Tambor Urbano, que son una agrupación inmensa, tremendamente famosa. Y pues fue una época bonita y allá le conocí a mi media naranja. Qué hermoso, y hasta ahora entonces comparten el amor y el trabajo. Sí, siempre unidos, ella me va enseñando mucho de lo que sabe, también ella ya está entonando la guitarra, el charango, y ahora me mandó una inquietud y si yo quiero aprender violín, pues bueno, perfecto, le digo, vamos. Claro, a enseñarle, no hay más. Claro. Qué bueno, Omar. Está súper amena la conversación. Quisiera que nos cuentes tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, dónde pueden contactarte, cómo han estado haciendo también para contactarse contigo para los grados, el Día de la Madre, del Papá. Imagino que por redes sociales, por eso danos todos tus contactos para que la gente te llame, porque estoy segura que después de la entrevista van a haber algunas invitaciones a tocar. Perfecto, perfecto. ¿Y qué mejor sería cuando hacemos un dúo, no es cierto, para compartir más público? Ay, sí. ¿Sabes que eso también está pendiente? Tenemos ese pendiente todavía y ya lo vamos planificando. Seguro, seguro. Cuéntanos tus redes sociales, Omar, tu número de teléfono, dónde puede la gente contactarte. Perfecto. Amigos, amigas, soy Omar de San Francisco. Pueden encontrarme en Facebook como Andino Omar de San Francisco. También pueden encontrarme en fanpage Omar de San Francisco y en YouTube Omar de San Francisco. O más fácil, por WhatsApp al teléfono 0988027722. Estamos ahí siempre libres, dispuestos para lo que ustedes requieran. Serenatas, conciertos online, ya sea como artista individual, dúo, trío o una agrupación musical. Muy bien, entonces es servicio completo con ustedes. Seguro, sí. Se tiene un banco de músicos de apoyo, pues dependiendo de las necesidades, pues juntamos las fichas y programamos. Muy bien, Omar. Desde el núcleo de Pichincha, pues les auguramos siempre éxitos a ti como artista, al proyecto que ustedes tienen de Arte en la House. Pues hemos visto el trabajo muy de cerca, el trabajo de ustedes, y es realmente de sacarse el sombrero. Son personas muy dedicadas, son personas que se entregan muchísimo a lo que aman hacer, que es el arte. Gracias. Y felicitaciones, siempre felicitaciones y éxitos en todo lo que estén emprendiendo. Vamos a estar muy pendientes de lo que están sacando en este tiempo, que es Arte en la House. Y no sé, me gustaría que des unas últimas palabritas para Pichincha Nuclear. Perfecto, muchas gracias, Atri. Nuevamente agradeciendo a todo el equipo, al magno equipo de Pichincha Nuclear, a la grande administración también del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, un saludo especialísimo, abrazos cordiales, mi saludo fraterno para todos ustedes. Pronto nos volveremos a ver, les deseamos éxitos en su labor, éxitos en su empresa cultural. Gracias por estar apoyando, gracias por brindarnos este espacio, sea de cualquier género que fuere. Siempre el arte y la cultura ha sido lo primordial para ustedes. Muchas gracias a ustedes de corazón. Gracias, Omar, por aceptar nuestra invitación. Y todos los artistas y gestores culturales de Pichincha están invitados a contactarse con nosotros para que tengan un espacio acá en Pichincha Nuclear. Queremos dejarles con un producto muy bonito que hace también el núcleo de Pichincha, ¿no? Dentro de toda su gama de productos comunicacionales que tiene, pues está la galería pública. Y hace un tiempito hicimos una galería pública de Omar de San Francisco. Entonces, valga la oportunidad para dejarles con esta hermosa galería pública del gran Omar de San Francisco. Con nosotros nos vemos hasta una próxima oportunidad. Yo soy Satrina y un abrazo fraterno. Síganse cuidando. Nos vemos pronto en Pichincha Nuclear. La música para mí es esencial, es mi manera de ser, es mi forma de vivir. Uno se trata de comunicar con los animales, con los seres que no están, mediante un quenacho, mediante un timbre de un charango, mediante un sonido de un rondador. Somos de tierra, somos de viento, y eso es lo que se quiere llegar a las personas, a la gente, que no se olviden de lo que somos. Estamos materializados aquí y luego nos vamos a la tierra. Y la música nació desde muy pequeño, desde los 7 años, creo yo, cuando se escuchaba el sonido. Imagínense, abrir el grifo del agua y que salga chus. Eso estaba ya, adentro de mí. Luego por la necesidad, pues sí, ¿no? Uno se empieza a leer, se empieza a estudiar. Inicio aquí en Quito, en la capital, además de una carrera técnica que estudié, ingeniería mecánica. Al lado avistaba el conservatorio en ese tiempo y estudiaba calladito de mis papás. Viajamos a Bolivia, bajamos a Venezuela y, bueno, en Venezuela estudié también tambores. Estudié la técnica de la bandola, la técnica del cuatro con maestros muy buenos del Teatro Armonía, me acuerdo. En Bolivia estudiamos el soplo boliviano, el mejor soplo del mundo para mí, la técnica boliviana, la manera de hacer esos instrumentos, es la manera de cantar, de cómo expresarme y expresarles a los demás. Aprendí las técnicas de cuerdas con el maestro Koichi del Conservatorio Nacional de Cochabamba, y fue el único ecuatoriano también en estudiar en la escuela de los Jarcas con el maestro Wilson, el maestro Ulises, y también aprender algunos de sus instrumentos, a hacerlos. Y ahora también doy clases individuales a mucha gente, no importa la edad, todos tienen unas ganas de decir algo. Y uno se está ahí para enseñarles, dirigirles y que expresen sus inquietudes. La nueva producción musical está enfocada e inspirada en los ritmos autóctonos de la sierra, que están muy escondidos, instrumentos muy escondidos. Esto se va a internacionalizar porque es verídico. Este ritmo es muy amplio, muy bonito, dedicado al amor, dedicado a la paranda, a la amistad, dedicado a las cosas que se van y no vuelven, pero están presentes. Es algo que podemos meter zampoñas, podemos meter quenas, quenachos, instrumentos eléctricos como la guitarra, el piano, el sintetizador, primera voz, segunda voz a lo mucho, y un poco de coros al fondo, que quedaría muy bonito para que se quede presente que el Ecuador sí tiene música buena de exportación en este género. Para contrataciones me puedes llamar al teléfono al 0988-027722, y en las redes sociales como en Facebook, Omar de San Francisco, en YouTube, Omar de San Francisco, y en Instagram, Omar de San Francisco. Desde la mitad del mundo, cabanchacas con amor. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Y muchas gracias de corazón, abrazos sinceros a la Casa de la Cultura, especialmente al Núcleo Pichincha, porque nunca antes se había dado esto.